muy movilizada estos días. Vamos a recordar, en Patagones se aprobó el cupo laboral trans después de tanta lucha. Acá en Viedma ya hace varios años que se aprobó, que se está luchando también. Pero bueno, en estos días y además en el mes del orgullo también, donde sí. Hubo muchas actividades. Nazarena, bueno, contanos, tuviste la novedad de esta semana, decíamos el miércoles te avisaron, como que me imagino, ¿no? Sorpresa. Claro, esto en realidad ya era un proyecto que se venía hablando hace mucho tiempo, pero yo ya lo había dejado en el olvido, porque bueno, siempre... primero agradecerle a Intendente Marino por todo el apoyo que él nos brinda. Es una persona súper humana, yo lo conocí, y bueno, me parece un hombre fantástico, fantástico. Agradecerle a él, a los concejales, a Carlos Videla por sacar el proyecto, bueno, a todas las compañeras también, que siempre me apoyaron, mis compañeras también. Agradecerle un montón, porque como te digo, esto fue sorpresivo, porque yo sabía, porque ya me lo venían diciendo hace mucho tiempo, pero mucho, yo lo había archivado en un baúl, y me lo venían diciendo desde el Consejo Deliberantes, pero te estoy hablando de hace mucho. Cuando yo te digo hace mucho, te estoy hablando hace 3-4 años atrás. Claro. Entonces un día yo fui a tomar un café con una de las chicas, una de mis compañeras, y me llaman por teléfono diciéndome que se había aprobado, que ya estaba aprobado. Yo, ¿qué? Sí, así que mañana te venís para acá, para el Consejo Deliberantes, me dice, así que tenemos la sesión. Entonces yo, bueno, como fue todo tan rápido, entonces agarré y le dije a una de mis compañeras que me acompañe. Porque fue todo rápido, o sea, era rápido, o sea, era... Así que fue, bueno, mis otras compañeras de la feria también, Verónica, Fabián, Natalia, me acompañaron porque, o sea, fue rápido. Entonces yo pude avisar a los que pude. Y nada, y ahí se aprobó, fue casi unánime, casi, porque fueron creo que 2 los que no votaron, pero bueno, estoy de acuerdo, está perfecto, porque eso es decisión de cada concejal. Pero el resto, todos, aparte me dijeron palabras hermosas, estoy muy contenta, fue algo muy emotivo, algo lindo, algo que yo nunca pensé que iba a pasar, porque viste que uno, está bien, siempre la esperanza está, porque yo en Patagones también, porque acá creo que estaba la ley desde el 2016, creo que se aprobó acá, no me acuerdo bien, ¿no? Sí, no recuerdo bien. Bueno, acá ya estaba aprobada desde esa fecha, esa época. Pero faltaba allá, igual allá es a nivel casi, o sea, es la comarca también, o sea, abarca también acá, no es que solamente Patagones. Claro. Así que bueno, nada, ahora a trabajar en eso. Claro, porque lo que se viene es el tema, ¿no? Porque sí, que después se respeten los cupos, digamos. Claro, eso, yo voy a ser objetiva, yo ahora que puedo, o sea, que me pusieron como referente, hay que buscar perfiles, que se respeten los cupos, o sea, que las chicas... Siempre yo voy a apuntar, esto lo quiero dejar en claro, siempre lo dejé en claro, que yo... Todas nos merecemos un trabajo, ¿no? Yo estoy... Pero todas las chicas, todas nos merecemos un trabajo digno, un lugar, un espacio, ser inclusiva. Pero siempre yo voy a buscar mi gente, las chicas de acá. Uh-huh. Yo eso siempre lo dije, que sean de acá. O sea, de acá de la comarca, ¿no? Viedma, Patagones, de acá. Porque acá hay muchas chicas que están esperando cupos laborales desde esa fecha, más o menos del 15. Claro. 20, 15 que están esperando. Hace mucho tiempo que estamos, o sea, bueno, las otras chicas, hay un montón de chicas desocupadas. Mis compañeras, hay un montón de chicas desocupadas que no tienen trabajo. No tienen trabajo. La mayoría, gracias a Dios, de las chicas están todas casi trabajando en planta. Me encanta. La mayoría de las chicas, gracias a Dios, ya tienen un lugar, están trabajando en el municipio. Bueno, pero hay chicas que todavía no. Y la están luchando de hace años. Claro. O sea, ¿viste? Entonces, eso es lo que yo quiero que pase acá, que siempre cada vez que salga un cupo que no se lo lleve otra de afuera, que me parece genial también, me encanta, pero que no se lo lleve otra persona de afuera. Sí, teniendo en cuenta la lucha, ¿no? Ustedes, claro. Esto de tener que todos los días decir, bueno, hoy soy esto, y el respeto que se ha logrado, ¿no? Porque bueno, sabemos que nuestra comarca antes era bastante... Decímelo a mí, Cari. Cari, por favor, como le expliqué a los concejales, quedaron con la boca abierta cuando yo le conté la historia, casi los hago llorar. Porque, en serio, Cari, o sea, ni bien yo, o sea, no soy una persona tan grande, soy de la segunda generación, yo siempre lo explico. Está la primera generación, que fueron mis compañeras que hoy ya no están, que también hablé de ellas, y ellas merecen un reconocimiento, como Morena Macio, que fue asesinada en Patagones, en la comisaría. Nunca se supo eso, nunca supo qué pasó, si ella se mató, nunca se supo ese caso. Y eso ahora nosotros vamos a hacer un reconocimiento en nombre de ella. Qué bueno. Sí. Ella, yo era chiquita cuando ella ya era morena. Ella sí sufrió un montón porque la alcanzamos a conocer. Si bien nosotros éramos chiquitas, ella nos explicaba y nos contaba cómo era la historia. En ese tiempo no habían celulares, viste, no habían redes sociales. Otra forma. Y claro, era otra forma de vida y era tierra de nadie, o sea. La historia de que no se te va a hacer fácil, NASA, no va a ser fácil esto, ¿no? De decir, vos estás acá y la estás luchando. Claro, claro, claro, bueno. Y después, claro, después venimos nosotras, esta la generación. Y ahora está la generación nueva que hoy por hoy ellas pueden caminar libremente. Y me parece fantástico que pase eso y que siga pasando cosas mucho más productivas para nosotras. Que siga pasando, yo soy capaz que no sé cuántas generaciones va a pasar porque el tabú sigue. Como por ejemplo, hay gente muy mala, ¿viste? Que hay gente que le molesta. ¿Por qué? Porque son trans, le van a dar una oficina para... Ya porque son poros. ¿Por qué no tenemos derecho? ¿Por qué? Eso es lo que la gente por ahí no entiende, ¿viste? Que siempre hay algún boludo, una boluda que comenta en las redes, que yo no quiero mirar, no quiero mirar. Porque a mí me dicen, mira, que no me muestren nada, no me muestren nada, porque yo sé todavía esta sociedad pacata que tenemos. Le digo, no me voy a andar poniendo al nivel de ellos contestándole, déjate de joder. Aparte son gente grande. Que no, porque son trans, que hay que mandarlo con los camiones. Está bien, todo trabajo, o sea, hacer la limpieza, agarrando la pala, como dicen. Todo trabajo es digno, o sea, que porque sí, no es necesario. Yo no voy a pedir, ay, no, yo porque soy NASA quiero una oficina. No, lo que me toque, tengo que ir a lavar pisos, voy a lavar pisos. Tanto con mis compañeras, un laburo. Claro. Un laburo, nada viene regalado, nada viene de arriba. Eso es lo que la gente no entiende. Te juzga, bueno, pero viste como vos decís, todavía le falta. Todavía falta un montón acá y en todos lados. Es impresionante todavía la discriminación que hay, ¿eh? Y gracias al presidente que tenemos, que abrió ese portal otra vez de atraso de 20, 30 años atrás, mamita. Sí, sí. Está el mes del orgullo, se hizo, bueno, el alisamiento de... Ay, sí, sí, a través de las chicas de Comarca Diversa, Fernanda, bueno, le mando un beso también a Fer, Vicky que vino, estuvieron todas las chicas, tuvieron noticias de Lola, ahí fue donde me entregaron el decreto, que también salió en noticias. Llovía mucho, lamentablemente llovía muchísimo, muchísimo, estuvo, no nos acompañó el clima, pero estuvo re lindo, ¿verdad? Nos sacamos fotos abajo la lluvia y estuvimos divinas. También quiero mandar un saludo a Andrea, mi amiga que me está de Melucos, está escuchando a Andrea, una luchadora de la vida, también una amiga, ella también sufrió mucho, mucho acá con nosotras, muchísimo. A Florencia, mi mejor amiga Florencia, también que la amo, que de nuevo está escuchando desde tu trabajo, así que también le mando un besito a mi amiga, la amo, la adoro a mi amiga. Ella luchó conmigo. Bien, ¿sabemos cuántos cupos hay hoy otorgados? Todavía no. No se sabe. No, todavía no, porque esto fue fresquito. Pero capaz que ya venían diciendo, bueno, acá están trabajando, acá se dio cupo, acá no se dio cupo, o había una lucha interna de se echaron o sacaron el cupo de algún lado, capaz que estaban en números, digamos. No, todavía no sé nada de eso, porque ahora tenemos una reunión, creo que hoy, que el miércoles, me parece, no me acuerdo, si me dijo Carlos me van a llamar, para explicar y ver más o menos los pasos que siguen, ¿no? Bien. Vamos a hablar ese tema. Pero son logros, NASA. Son logros, es un logro, ya está. Siempre conocer la historia de la colectiva, de ustedes, saber de que son sobrevivientes. Yo siempre dije, somos muy combatientes. Claro, claro. Han sobrevivido a todo. Yo le contaba, Cari, vos sabes que yo le contaba a los concejales, o sea, ese día que me dieron la palabra, que yo me pude explayar y que pude contar un poco, y que ya me conocen, pero bueno. Siempre me conocen a NASA alegre, ahí ella todo. No, pero también no saben la tristeza que hemos vivido. Porque vos sabes que yo, lo que logré en Patagones, yo, por ejemplo, yo les contaba a ellos que nosotras hace 20 años atrás no podíamos caminar por la calle. Porque te llevaban presa. Es una locura. Y hoy por hoy, mira, estoy con coordinación con una feria en Patagones, la gente me adora, estoy con mis compañeros, formo parte de la comisión. Tengo una popularidad inmensa en Patagones y me encanta porque hacemos muchas actividades también en Patagones, como las hago acá, porque hay gente que me dice, ay, Nasa, vos estás en Patagones y en Vietnam. No, acá también hago, sí, acá también hago, y la gente sabe que hago mucho acá para todo, para los niños, para todos. Pero yo te decía, en Patagones, por ejemplo, bueno, acá más o menos sí, podíamos salir a caminar, pero porque esto es allá es provincia de Buenos Aires, sí, otras sí, jurisdicciones son más rígidas. Era diferente, sí. Cari, yo te juro que sabíamos ir a caminar, pero caminar normalmente de día, al patrullero. A nosotros nos han llevado presa ahí adentro, con los presos. Claro, una locura, respeto, no, una nada, locura. No, no. Y a mis otras compañeras también, a Daniela. Allá, no sé si la escucharon nombrar, Daniela era una chica trans, una de las primeras que yo conocí, que ella la adoro porque ella, yo siempre la saco en todos los medios y que la conozcan, porque hay mucha gente que quizás no la conoció, hay mucha gente de la generación nuestra que sí la conoció. Daniela fue una de las pioneras en Patagones, una chica trans, muy luchadora, divina, hermosa, me enseñó un montón, le agradezco siempre todo lo que me ha enseñado ella. También la luchó mucho, la remó, la peleó, también allá era cosa de tenía que estar escondida, sí, y encima ella vivía, era de ahí, nativa de ahí, bueno, y nadie sabe esas cosas, porque hoy por hoy lamentablemente ella ya no está entre nosotros, pero me hubiese gustado que esté para que cuente su experiencia, igual que la otra chica, la de acá, Amacio Morena. También ella no puede contar estas cosas porque lamentablemente también murió, o sea, falleció, y bueno, no pueden. Como otras chicas, ¿no? Que han pasado por lo mismo. Claro. Acá habla con marca, claro, acá habla con marca. Y son historias que a veces no se conocen. No se conocen, no se conocen. Morena, yo me acuerdo, ella nos contaba, chicas, cuídense, porque la policía los va a matar a padre. Y yo, nosotros la mirábamos porque éramos chiquitas, digo, era del barrio ella. Y yo la admiraba porque ella era linda, morocha, viste, se pintaba y todas queríamos ser como Morena, obviamente. En ese entonces, para nosotros, qué sé yo, viste, recién empezábamos, con Flor la mirábamos y queríamos ser Morena. Y ella, de acuerdo que era flaquita, hermosa, morocha, flaquita, viste, pero bueno, ella siempre andaba correteando para acá, para allá, golpes, golpes, golpes, palizas, no, aparte de la misma gente. O sea, vos vas caminando por la... Eso lo sufrimos después nosotras. Que hoy por hoy no, eso está genial, ¿ves? Hoy hay otra perspectiva. La mirada de la gente. Claro, nada que ver. Yo ya, antes, ponele que yo salíamos con las chicas, recibías un piedrazo y no sabía dónde venía. Te partía la cabeza, te juro, literal, no te miento. No sabía día, de noche, cualquier horario. Teníamos que disparar y hay barrios que no podíamos pisar. El odio, ¿no? El odio, por favor. Bueno, hoy por hoy eso ya no pasa. Yo ya me olvidé que me griten. Claro. Digo, recuérdenmelo, le digo yo porque me olvidé. ¿Viste? Cosas así que hoy ya no pasan. Claro. Y lo que bueno, que yo es como explicaba el otro día. Por ahí, obviamente, la gente adulta, por ahí que es media, ¿viste? Media chapada la antigua, todavía tiene como ese rechazo, como, ¿viste? El hombre-hombre, mujer-mujer, ¿viste? Todavía tiene. Y ahora, los adolescentes, lo que me sorprende a mí, la gente, los chicos adolescentes, es una educación. Claro. Vos vas a un boliche, vas por la calle, pero no existís. No están murmurando como antes que estaban. En cambio, la gente grande sí. Claro. Cuando veo a yo, lo saludo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Nunca viste una chica tan gratis? Claro, porque te... ¡Oh, Dios, por favor! Pero, señora... Entonces, con eso yo me gano la gente. Igual no me enojo. O sea, porque no te puedes ir enojando por la vida con todas las personas. ¿Entendés? Hay que enseñarles. Hay que educarlas. Sí, esto de que en el Consejo Deliberante se te respete de esta manera, de que te den la palabra, es un avance, es algo que se ha logrado gracias a ustedes. Claro, a la lucha, las luchas. Felicitaciones en ASA, vos y a todo el colectivo, la colectiva que están, realmente nos alegramos un montón. Muchísimas, que, muchísimas gracias por el espacio que me han dado también y por hacerlo. Esto se tiene que hacer conocido, esto tiene que hacerse viral, le digo yo, revolucionar, porque de esa forma podemos llegar, bueno, obviamente además a otras provincias también que abran, porque hay muchas provincias que también son cerrados. Y nosotros, o sea, para el sur, por ejemplo, también, ¿no? Tenemos un montón de gente por allí en el sur que está cobachadita, que está calladita. Claro, y que, claro, que no se animan, que no presentan, no militan, no sé cómo se maneja. Acá nos ponen gracias, NASA, la importancia de la visibilización para romper con estructuras mentales. Verte atendiendo al público es súper importante para nuestra comarca. Claro, sí, también, me encanta la gente como me ayuda, me apoya, sí. Bueno, como que te digo, son más los que nos quieren que los que no nos quieren, ¿no? Así que igual, claro. NASA, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Por haber estado por aquí. Esperamos novedades cuando haya reunión. Sí. Obvio, ya les voy a avisar, Les voy a avisar, Las premisas las vas a tener vos, Cari. Bueno, a las 2 de la tarde igual voy a estar en otro programa nacional. A nivel nacional.